sexual, yo no quiero tener encuentro con la muerte. La eterna realidad de no saber de nada. Controla tus neuronas convirtiéndolas en suciedad. Todos somos olvidados.